Llegando a la discoteca, la gente que baja en la verdadera botella, los que no champean, los que tienen todo y no es gripe. Farruko, mujeres con extensiones, agáchense. Tenía ganas de salir y me vestí temprano. Llamé a todos los locos pa' darle a dos manos. 10,000 en efectivo, yo no salgo en vano. Voy a tirar la caña a ver lo que gano. Llegamos a la disco tumbando ranking, nosotros el VIP, el Ferrari en vale parking. Entro y la primera que bebo es ella. Me gusta de hace tiempo y le mandé par de botellas. Si te agarro con esta nota que yo tengo, me olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento. Tú sigue la rutina, tú bailando, yo bebiendo. Ya te veo loquita y poco a poco estás cayendo. Fuera de lo normal, esa muchacha es otra persona cuando se emborracha, pretendiente. De la lista los tachi, de janguear todos los weekendes, no corta la racha. Se pone falda corta, sin nada debajo. Viene en medio de la pista, le da hasta abajo. Y el que quiere una noche, pasará trabajo. Y a la amiga que es stripper, también se la trajo. Le gusta la movie, llama la atención. Chapeando en la disco, le pasan pensión. El DJ cuando la ve, siempre le da la mención. Y viaja en la nota sin bote y sin avión, el celular. Después de las 12 explota, es más que en ella hice porque nunca se agota. No hace ejercicio y mantiene la nalgota, berreando lo duro, ella es la OEO. Si yo te agarro con esta nota que yo tengo, me olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento. Tú sigue la rutina, tú bailando, tú bebiendo. Ya te veo loquita y poco a poco estás cayendo. Ella bebe vodka, cerveza y whisky, compro una cartera de color del lipstick. Una veterana, capitán como no whisky. Las ganas que tenemos, baby, son 50-50. Un peliculón, parece de Hollywood. Nació en Nueva York, por eso la actitud. Siempre está metida en un revolú. Y cuando se lo ponga, va a ser un déjà vu. Que mucho janguea, vacilale gratis su piquete. Mami, que llegó tu papi, culo de Hayabusa. Frente de Ducati, contigo improviso y no tengo que usarle el lápiz. Si te agarro con esta nota que yo tengo, me olvido que no te conozco y me voy contigo en sentimiento. Tú sigue la